porque la lista 911 ha sido más mediática, pero la lista 45 ha sido decidida y firme para defender los intereses de todas y todos los paraguayos. Nilda Sosa y Yolanda Paredes, las únicas que se plantaron en la primera y segunda semanas de abril en el TCGE para que expliquen los de la empresa argentina y los delegados de la justicia electoral lo que se quería hacer pasar por bueno y que las otras fuerzas políticas lo aceptaban casi sin discutir. Las que estaban en todo momento, pero que no actuaban, y si no hubiera sido por el empecinamiento de estas dos mujeres luchadoras que evitaron que nos durmieran antes ya de las elecciones. Inelda Sosa fue de la lista 45 que me informó lo que estaba sucediendo y tomamos las providencias del caso. Ubicamos al ingeniero Ariel Garbas del Grupo Soberanos de Buenos Aires y con su orientación supimos que era la misma empresa que quiso hacer el fraude en la Argentina en el 2019. Y él fue, Ariel Garbás, el ingeniero informático, que es profesor de la UTN y de otra universidad del Gran Buenos Aires, que investigó y demostró las falencias, las enormes falencias que tenía el software que ellos habían presentado y demostró de qué innumerable cantidad de maneras se podía trastocar la voluntad de los votantes. Y sí, a nosotros nos pasó eso. Lo que esta gente no pudo meter con ese software, ese mismo software es el que se utilizó en Paraguay, con algún cambio seguramente. Y en el transcurso de los días nos encontramos que las principales cabezas opositoras no quisieron asumir las consecuencias que podría haber de denunciar toda la trama. Puedo decir con absoluta convicción de que nos han defraudado. Cuando entendían, tenían que estar, no aparecieron. Y con la gente en la calle, tampoco aparecieron. Y solo cuando la situación social estaba al rojo vivo, ahora se quieren poner algunos a la cabeza. Como dijera un joven, aunque muchísimos se han hecho cargo de sus palabras, dijo que más allá de uno o dos candidatos, ahora estaban en la calle por todos los sectores y sin más bandera que la tricolor. Es decir, contra el fraude y por la apertura del cuarto sobre. Pero así todo, fue creciendo la intención de nuevas elecciones ya. ¿Por qué? Porque también se está haciendo carne en la gente el tema de que están dilatando mucho la apertura. Ellos dicen que resguardan, pero lo que hacen es secuestran, que no es lo mismo, el cuarto sobre. Y si están haciendo tiempo para cambiarle los números al cuarto sobre, porque con esta gente todo se puede esperar. De ellos todo se puede esperar. Cualquier cosa es poco. Entonces, por esa razón, se están haciendo cada vez más carne en los compatriotas, sobre todo en la juventud, el tema de las nuevas elecciones. Que dejemos de lado estas elecciones. Y lo que nosotros desde Hijos Avise proponemos a toda nuestra gente que se elija un nuevo Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y esta vez con la participación de todos los partidos y movimientos políticos que se presentaron en las últimas elecciones y que los presidentes de mesa no sean elegidos como ahora por los partidos, sino que se llame a los docentes y profesionales de cualquier color y que haya contralor de fiscales de mesa de todas las agrupaciones posibles. Que los votos se defiendan como si fueran de uno. Lo único que falta es la decisión de adentro y afuera se vote con la cédula y que dejemos ya de lado los empadronamientos y que el padrón sea el que tiene identificaciones. No podemos volver a los empadronamientos porque no van a todos lados. En Europa, en América Latina, en la propia Argentina, en algunos lugares había y en otros no. Y había cualquier cantidad, había pocas mesas para miles de personas. No puede haber más de 200 empadronados por mesa. Porque no hay tiempo físico para votar 400 o 500 personas. Y esto se demostró claramente. No es que estamos medio minuto para votar. No, pasan unos minutos por cada uno. Entonces, 150, 200 personas como mucho por cada mesa y podemos llegar. Con 10 horas podemos llegar. Y otra cosa que tenemos que liquidar de una buena vez por todas es el TREP. El TREP es una organización civil no gubernamental que, sin embargo, es controlada por el partido gobierno. Entonces, dejémonos de joder, saquemos todo lo que está de más y si realmente se quiere defender la ley, es con la Constitución Nacional y con el Estatuto Electoral. Pero ese también hay que cambiar. Y para eso también proponemos que haya una asamblea extraordinaria del Parlamento saliente, que vote de acuerdo a las necesidades del pueblo. No podemos seguir con las viejas leyes que nos han hecho trampa siempre. Tenemos que cambiar. Y para cambiar, tenemos que ir avanzando y ocupando los espacios. La sociedad civil tiene que ocupar todos los espacios. Tenemos la obligación moral de sacar a toda esta lacra que nos viene frenando, que viene tratando de dividir cada vez más la sociedad, cuando lo que tenemos que hacer es buscar las bases del entendimiento y tratar de que todos salgamos caminando. Después pelearemos cada uno de acuerdo a la convicción. Pero primero tenemos que resolver esto de las leyes. Primero tenemos que resolver el problema que tenemos ahora, que estamos prácticamente sin gobierno, que estamos prácticamente sin ley. O la policía piensa que nos vamos a olvidar de las torturas, de los vejámenes a los presos de estos días. O del compañero Ríos, que fue baleado desde muy cerca. Algunos dicen que ha muerto, esperemos que no, esperemos que se recupere. Otros dicen que está en gravísimo estado, pero todavía, y que está estable. De todos modos, Esto no va a quedar para el olvido. Ya no es posible dejar las cosas para más adelante. Tenemos que avanzar junto con la juventud. La juventud estaba, se puso en la calle y tuvimos que salir todos los demás. Y gracias a los ovarios que demostraron estas dos mujeres, podemos decir que hoy estamos en otra situación. Entonces, tenemos que salir caminando. Tenemos que seguir, empezar a tenemos que seguir caminando, tenemos que ir a todos los sectores. Y la verdad que personalmente me siento también defraudado por muchos que dicen defender a los trabajadores, y cuando la gente está en la calle peleando por un derecho, se van a lugares a reunirse con grupos, a dar charlas que pueden darlas en cualquier momento. Realmente ya no tienen credibilidad conmigo. Bueno, también vamos a tratar, porque en este Sarambí que hay, las empresas extranjeras están haciendo su agosto. Y tenemos una que se llama Archer, que está emponzoñando el aire, el agua y la tierra en tres departamentos. Siguen tratando de desplazar a comunidades indígenas. Siguen apretando a familias campesinas. Y siguen los sicarios tratando de obligar a las familias a abandonar sus predios en favor de organizaciones extranjeras. No solo de empresas, sino también de los sojeros, de los narcosojeros que vienen principalmente del Brasil. Y los menonitas están metidos en este baile. Los menonitas que los recibimos con los brazos abiertos. Y hoy juegan para cualquier lado menos para el Paraguay. Tampoco lo vamos a emblocar a todos. Pero hasta ahora no hemos visto a nadie levantar la bandera paraguaya en la confrontación con los narcosojeros. Entonces, eso también tenemos que ver. Eso también está dentro de lo que necesitamos poner de una buena vez por todas en primera línea. Por esa razón y por muchas razones que hacen a la cantidad de compatriotas, cantidades innumerables de compatriotas que están en el exterior, que siguen saliendo. No podemos seguir siendo un país de emigración, porque es forzada la emigración. Bueno. Thank you. Bueno, se nos había cortado, como hay corte de luz en todos lados en Buenos Aires, gracias a la Reta y su gente, por ser tan buenos con los vecinos de la ciudad, porque los concesionarios de Edesur son del mismo equipo de la Reta, de Macri, de toda esa rumfla de delincuentes. Muy bien. Ahora vamos a hablar con una compañera que ha sido también una militante de esta época de lucha política, pero que nos va a hablar de esta empresa Archer que nos está ensuciando tres departamentos del país, pero que si vamos al caso es mucho más grande, porque los que están río abajo también se ensucian y en algún momento se enferman. Bien, Mirta Rivas, muy buenas noches, compañera. Buenas noches, compañero Jorge. Para mí es un gusto estar al aire con todos ustedes y con toda la gente de América Latina y todos los que nos puedan escuchar sobre lo que nos acontece acá en Paraguay. Bueno, sí, es compañero, adelante. Nosotros estuvimos charlando el otro día sobre la empresa Archer y me gustaría que lo que sabés sobre esa empresa, sobre las barbaridades que están haciendo, lo puedan saber la audiencia, porque en muchos lugares de América Latina están haciendo lo mismo. Y en distintos lugares, como en Perú, por ejemplo, la gente ha salido no solo para defender a Pedro Castillo, sino ahora se defienden de las empresas extractivistas que están emponzoñando el aire, la tierra y el agua. Y creo que es la misma situación que tenemos nosotros con Archer y otras. Así mismo es, compañero. Mucha gente en Paraguay y en el mundo no sabe, por ejemplo, que lo más grave que nos aconteció con el golpe de Estado no es solamente que nos hayan quitado la posibilidad de cerrar un capítulo con la dictadura de Stroessner, que es era el objetivo de ese logro en el 2008 con la victoria de Fernando Lugo. Uno era eso, cerrar ese capítulo y empezar a cerrar la herida y conocer nuestra propia historia. Pero este golpe que tuvimos con Federico Franco, lo grave, que no solamente nos quitó la posibilidad de tener por primera vez la democracia después de tantas décadas de dictadura, sino que el hecho de que ni bien haya asumido el poder, haya habilitado una fábrica que contamina el ambiente, una fábrica de residuos de petróleo que se llama Coque, que sí, es muy, muy dañino. Se utiliza para la fábrica Archer, ¿verdad? Que está en Cordillera, y que con bombos y platillos fue inaugurado por el presidente Carter. El presidente Carter. Entonces, ¿qué grave fue hacer el golpe de Estado para habilitar una fábrica que supuestamente da empleo a 300 personas, pero el crimen de lesa humanidad contaminando todo el ambiente? No se justifica tener 300 empleados si nosotros vamos a destruir todo nuestro medio ambiente, los recursos naturales, el agua, la gente, porque este gas que despide esta fábrica, aparte de ser nauseabundo, es letal para los recursos naturales y para todos los seres humanos, para la gente que cultiva ahí. Y los vecinos se manifestaron, hicieron todo tipo de reclamos y un juez de apellido Cousidat, que no recuerdo el primer apellido, creo que era árabe el apellido, no recuerdo bien su apellido, pero el segundo sí recuerdo que era Cousidat, hizo caso omiso a esta denuncia y lo volvió a habilitar. Tal es así que se hizo la inauguración con bombos y platillos, inclusive está esa inauguración en una página web de la Presidencia de la República como si fuera el gran progreso del Paraguay, como que todo el Paraguay debíamos estar alegre con esta industria que daba empleo a 300 personas, pero no tenía en cuenta el daño ecológico, el ecocidio que estaba generando acá, cerquita de Asunción, que con el viento norte nos llega todo acá hasta Asunción, ese olor nauseabundo y esas partículas que generan cáncer, y que nosotros no tenemos un hospital para atender a enfermos oncológicos con remedios gratuitos. ¿Cuánta gente ha muerto por culpa de eso? Y nadie aquí en Paraguay puede hacer nada porque es una fábrica que supuestamente es una inversión. Y en nombre de las supuestas inversiones extractivistas, se ha recibido basura tóxica de todos los países y nos contaminan el ambiente y la gente eso no sabe, que el golpe de Estado que tuvimos en el 2008 fue para seguir con este modelo extractivista. Eso es el daño más grande que se nos hizo en Paraguay. Y ahora con esta victoria nuevamente de la derecha, hace que continuemos con este modelo extractivista que nos daña a nosotros, nuestra salud, nuestros recursos naturales y no nos permite lograr la autonomía económica, no nos permite a nosotros disponer de nuestros recursos naturales y llevar una vida feliz, una vida donde todos tengamos posibilidad de desarrollarnos y vivir dignamente en nuestro país administrando nuestros recursos naturales. Eso es lo más triste de América Latina y que mucha gente en el mundo y muchos paraguayos en el mundo no saben cuál fue el objetivo de este golpe de Estado allá en su raíz. Y fueron los del Partido Liberal que posibilitaron que de vuelta el Partido Colorado esté en el gobierno y que Stroessner nunca se haya ido porque seguimos dependiendo del imperio gracias a ese golpe de Estado que se le hizo a Fernando Lugo en el 2008 para continuar con esta política extractivista que tanto daño hace a Paraguay y a toda América Latina. Exactamente. Compañeros, exactamente. Todas estas empresas extractivistas que en sus lugares de origen tienen todos los resguardos para cuidar a la gente de su alrededor, a nosotros, con nosotros tienen una actitud de negreros, de la peor ralea que podamos pensar. Todo lo que se le endilgue es poco. Bueno, y a vos ahora, viendo un poquito, ¿qué te parece que está pasando con nuestra gente? Nosotros tenemos acá lo que ha acontecido en estos días. La fuerza que tienen estas dos mujeres, tanto Nilda Sosa de la lista 45 o Rosa Bogarín o Yolanda Paredes de la 911, que son las que se han parado frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral antes de las elecciones y se le han plantado y gracias a ellas podemos saber lo que ha pasado y podemos frenar esta horrorosa, esta desvergonzada, descarada fraude a la sociedad paraguaya. Asimismo, compañero, si hay algo que me alegra, que estas mujeres valientes se hayan plantado, porque si bien es cierto, tenemos muchas otras mujeres políticas que estudiaron las leyes, ¿verdad? Son abogadas, fueron fiscales, muchas de ellas, pero nunca utilizaron sus conocimientos para tener que desnudar el fraude que nosotros hemos tenido hace 70 años con el Tribunal Superior de Justicia Electoral para mantenernos en la ignorancia, en el desconocimiento de nuestros derechos humanos, y nunca han salido a favor del campesino ni de la cultura guaraní, que fueron los que muchos de ellos murieron por defender los derechos humanos del Paraguay y el acceso a la tierra y a los recursos naturales, que ya no se sigan contaminando, que ya no se sigan destruyendo. Y esto ahora con estas dos mujeres valientes que se atrevieron a enfrentar a la estigma, a la satanización de mucha gente, que lo tildan de loca, que lo tildan de esto, de aquello, pero ellas igual rompieron el miedo y se enfrentaron al poder económico del imperio para delatar esta injusticia tremenda que está teniendo el Paraguay hace 70 años y que ahora ya es imposible sostener, porque la gente está cansada, hay mucha gente que está cansada, pero que nunca tuvieron voz de sus políticos ni de sus autoridades, que han sido vendidos para poder beneficiar a estos extractivistas, que son los que manejan nuestras instituciones del Estado. Imponen gobierno y tergiversan a través de los medios de comunicación, no comunicación, sino desinformación, para poder seguir en este estado de oscuridad total en las que nos mantuvo el estronismo durante 70 años, porque no tenemos medios alternativos como la Retaguardia que puedan dar voz a las personas que hemos perdido el miedo para decir quiénes son los que están detrás de este genocidio, ecocidio de lesa humanidad, no solo para el Paraguay, sino para toda América Latina, y a Paraguay mucho peor, porque no tenemos salida al mar y somos una isla rodeada de tierra, como dijo Augusto Roa Bastos en su libro Hijo de Hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros más que nadie sufrimos porque no podemos salir de la dictadura que nos mantiene en el desconocimiento y donde los medios solamente generan un odio hacia el oprimido y un amor al opresor, por desconocimiento de quiénes son las multinacionales que nos tienen en el atraso, en la miseria, en un país tan rico como el Paraguay, con tantos recursos naturales, con agua, que las multinacionales se quieren apropiar o ya se apropiaron con sus bases navales militares aquí en el Chaco, que todo el mundo está en conocimiento, y que ni el único que no conocía sus derechos y de lo que estaba ocurriendo era el pueblo paraguayo. La gente del Paraguay se conformaba con tener su salario, su auto y su casa, y no sabía que las enfermedades que estaba teniendo y que no había hospitales que puedan cubrir los gastos que generaban este modelo extractivista, tenían que defender un gobierno que le estaba haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Y estos medios difundiendo una barbarie de mentiras los tuvo en la oscuridad, y es ahora gracias a estas mujeres valientes y gracias a que Payo haya delatado lo que estaba ocurriendo, mucha gente se enteró de lo que verdaderamente está pasando en nuestro país, porque ningún político que se atrevía a decir esto tenía micrófono en las radios, en la televisión, bueno, ni en los medios masivos de comunicación. Exactamente. Solamente tenían espacio para estas elecciones la gente que apoyaba a la derecha y que apoyaba este extractivismo como si fuera progreso y como si fuera desarrollo humano. Bueno, Marta, vamos a escuchar justamente a Rosa Bogarín en una hablada que hizo ante los manifestantes en la calle. Te invito a escucharla y no sé si hay, ya creo que no hay más tiempo. Con esto me voy despidiendo. Muchas gracias, Jorge, y cuando necesites estoy aquí para poder intercambiar sobre nuestra triste realidad. Muy bien. Saludos a todos los paraguayos en el mundo y mucha fuerza. Gracias. Venceremos, gracias. Compañeras. Un abrazo grande. Un abrazo. Atiendan un poquito. siempre va a ganar las elecciones. Esto no es que ahora nomás se instaló gente. Todos los gobiernos anteriores se instalaron a través del fraude. A Cojanga ya es Marachupecuera con APB Penguajé. Ovalema. Ovalema. La pueblo paraguayo opun ama jausema pene contrape. Porque nos levantamos contra los mafiosos que siempre instalaron gobiernos. Eso tiene que saber Horacio Manuel Cartejara. Plata, pe. Hoy está la gobierno. Plata, rupide, ocho, gualañan el compañero, compatriota, cuera, 100,000 guaraníes. Jaupea, pe, ya era basta, gente. Dicatubey, upea, ya permití. Aprenda a ey, que ya entendés, agua, porque la prensa se dice de que solamente hay gente de un solo sector que solamente venimos por payo. Ya entiendes, ya yo y payore. Ya yo por el Paraguay. Por el cambio. Ya yo por el Paraguay. Para que nuestro Paraguay realmente se levante. Así como payo se levanta. Eso también es ejemplo para todos. Apea con la ya yo allá reclama. Que no vamos a aceptar nada. Ninguna imposición. Porque hasta desde afuera también quieren hacernos creer de que el sinvergüenza delincuente de Santipeña ganó las elecciones y no es así. Entonces, compañeros, ya entendés, Amua, el llamado está abierto. Allá era la otro partido político, pe. Eía y llegué opositor, ja. ¡Ah, Peña y Cote de la opositores! ¡Cierto! ¡Estamos a los opositores al sistema! ¡Ore calle Winde Boiro se curió en la elección! Y en la calle queremos a los partidarios de la oposición acá al lado nuestro. ¡Cierto! No le importa, yo soy líder, hoy puruco a pelañan de espacio, oñe, jamo, hoy mela y gente. ¡Cierto! Y ande entonces, a partir de acá, nos instalamos como los reales opositores al sistema de gobierno que pretenden instalar. Ñandeja es la oposición real. Ciudadanos, jaisa, paraguayos, jaisa, ñañe presenta, ñañe en boca y contra pecuera. No iba a coja peñanen dieja o ñen boca, ñanen die, cállate. Daja, ey, opositor. Probablemente confabulado a de ir o ingen die cuera o ya pojan a curir la fraude. Upea ya es a nada de ir. Y hoy defienden el cargo que pudieron haber obtenido el domingo, y sabemos que es a través del fraude. Entonces, hoy mero la Efraín, hoy mero todos los otros candidatos de los otros espacios, no se plantan acá al lado del pueblo. Olvídense de llamarse de vuelta opositores, porque en Daja es la oposición es esta. Apeas a la oposición real. Entonces ya entendés, Amá. Si el pueblo manda nuevas elecciones, si el pueblo dice nulidad de las elecciones, el pueblo va a decidir qué vamos a hacer a partir de acá, gente. Entonces, véale en el compromiso. Ya genoy, toula paraguayo coape. Añante ya decidí, pa épala ya hipotaba, oñon die pa ite ya decidita coape. Vea, dañan de fuerzas y na compañeros. De hecho, que es la noío, ape significa que está al lado de ellos. Exactamente. Que no está acá parado en la calle. Está con ellos. Es porque se benefició con el sistema del fraude electoral. Entonces, upeare, ya hay cosas por ajagua. Momento de definir. Mala opositor, añete. Además que el presidente, el pueblo paraguayo, jamás ellos se autoeligen, nosotros confirmamos con el voto, porque un presidente no viene a preguntar al pueblo, ¿me puedo candidatar si cumplo con los requisitos de ser candidato? No. Ellos ya ponen ya... Otra cosa que tenemos que dejarle en claro al gobierno todavía actual, Maenaya de Supe, el gobierno también del inútil de Mario Aldo Benítez. Costó una muerte la represión instalada por la policía. Oí mañana el compañero Omanoa por consecuencia de balines de goma. Tortura también, doctora. Entonces, tortura, no. Existe de evidencia de tortura a los compañeros que están en judiciales de la policía. Le hacemos responsable al gobierno de Mario Aldo Benítez del actuar, de atentar contra la gente y a los oficiales de policía que fueron filmando, prácticamente. ¡Halo yubeta! ¡Haya yubeta! ¡Haya menjeta coape! Y que sepa entonces que los oficiales de policía les pagamos el salario con nuestra plata para que nos defiendan, no para que nos agredan, gente. ¡Que quede claro! ¡Eso! Hoy coa por a jamuaje de escuela muy tepe depa, lo que deben rendir una obediencia a sus supuestos jefes. Entonces, coa la pene mandante, coa la pene patrón, señores oficiales de policía, coa debe pagar la pene salario, y entonces se deben a los datos, los oficiales de policía. Mensaje para ustedes. Muy bien. Última. Última, el último compromiso, gente. ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! El compromiso, gente, Yayú, Paraguaype, todos los que puedan, seamos 1 millón de paraguayos dispuestos a levantarnos contra los mafiosos que tanto daño nos están haciendo hace mucho tiempo. Ya morir su pecuela a la raya con APDP en Majejanda Pejasabeima. Este es el momento que tenemos que, como pueblo, tomar todos juntos esa decisión, gente. El llamado frente al TSJ, el pueblo paraguayo se convoca. ¡Cierto! ¡Viva la República del Paraguay, gente! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva la mujer paraguaya! Compañero, le dije a Guante Dios, íbamos dos carullas, Guante Gira, Moisés Calva Blanca, muy pollo, repartir la temporada. Bueno, gente, esto es frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Compartan el video, gente, compartan. Bueno, escuchamos a la compañera, a la compatriota Rosa Bogarín, de la lista 45, que fuera candidata a presidente de la República. Me hubiera gustado tratar de 3 países latinoamericanos, Bolivia, Perú y Ecuador. Y en Ecuador es muy importante saber de que el Parlamento ha habilitado junto a la Comisión Constitucional, han habilitado el juicio político de Guillermo Lasso, el presidente actual, por peculados, por traición a la patria, y por muchas cosas que son menos, mucho menos de los que nos han hecho nosotros estos badulaques que están adelante. En Bolivia hay todo un movimiento en el cual lamentablemente está un sector del clero católico y los evangelistas. Eso es masa. Contra las autoridades actuales, porque ellos quieren que vuelva a Estados Unidos a hacerse cargo del litio. Y hay un sector dentro del movimiento del socialismo que fue incorporado por Evo Morales pretendiendo la unidad de todos los sectores para sacar Bolivia adelante, que sin embargo ahora están tratando de dividir el MAS para que Evo no pueda volver a ser candidato a presidente como lo han planteado todas las organizaciones del trópico, de donde proviene Evo Morales. Y hablando de Pedro Castillo también, en Puno, en el sur del país, los pueblos han decidido cobrarle los impuestos a las empresas que no quieren pagar, no quieren pagar nada. Ellos quieren sacar el material, el mineral, así en a granel y sin control. Y de ahí no sale más nada. Bueno, en Puno los pueblos han decidido que que no sale nada si ellos no cobran el impuesto. Muy bien, no podemos hablar de Israel, donde los israelíes están asesinando a los hijos de los dirigentes palestinos que están resistiendo a la ocupación. Nos vamos. Un abrazo grande.